El árbitro cobra la falta, no saca la amarilla y hay tiro libre para Estudiantes. Gran trabajo de la mitad de la cancha, de la media y media, que cuando vio que Almeida tomaba otra vez los hilos del partido, las riendas del cotejo, comenzó a presionar, comenzó a marcar, y eso le ha quitado la pelota a la mitad de terreno de juego a Wander, que no puede generar. Bueno, hay tiro libre para Estudiantes, que toma Goulart, va, cerrado, cabeció Diego Heleno, pegó en el horizontal, lo tiene González, gol. ¡Gol! De Estudiantes González. El Botija, Pablo González, a los 24. Aprovechó el rebote, era más. La media y media, Diego Heleno, que con su físico le pedían los parciales Galeno, que tenía que ganar por arriba. Acá metieron un centro frontal. Saltó más que todos con su físico Diego Heleno, la pelota pegó en el travesaño y allí estaba el Botija, que le dieron la oportunidad de ser titular esta noche. Y estaba al acecho Pablo González, que a los 24 pone arriba a Estudiantes. González, el Botija de la sub-20, la mandó a guardar. En este primer tiempo, Estudiantes 1, Wander 0 en la finalísima de la... Era más, el equipo de Estudiantes había llegado, no había podido concretar, había tenido alguna jugada de riesgo sobre la última zona y apareció notablemente este centro al área, ganó en forma espectacular por arriba Diego Heleno Rodríguez, la pelota rebotó en el caño horizontal y a los pescadores a velocidad, cortito en el área chica, la tocó corto Pablo González, levantó las redes del arco del velódromo y gana Estudiantes en el Goyenola. Más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mil. De lo contrario, que se demuestre dentro de la cancha, yo cambio totalmente mi opinión, ¿verdad? Pero al salir Luis Ney pintado de la cancha, es muy difícil para Wander, ¿no? Salvo que se demuestre lo contrario. Y nosotros cambiamos totalmente la opinión a los 69 minutos de juego. La expulsión de Pintado, para mí, deja, pero con muy pocas posibilidades, salvo Emio, más allá de que en la cancha todavía quedan 10 futbolistas y está para demostrarse otra cosa. Para mí, acá el árbitro se apresuró, no sé. La montonera es una lástima, que hoy tenía el Festival de Tango también, Fernando Ruiz, habría que verlo en los videos. Pero la montonera, lo que yo vi, un monatazo de un lado y del otro. El árbitro nota, ha sido más permisivo. Y acá se puso duro y mostró la roja. Para mí, con una amarilla para cada lado, la arreglaba. Decía algo, lo sí, yo comparto, Álvaro, también, ¿eh? Para mí no era una cosa para roja, pero el árbitro está muy cerca de la jugada. Cortó por lo grueso y aquí el que salió desfavorecido fue el equipo bohemio. Bueno, tiro libre para Wander, que perdió su gran goleador figura en estas finales, ¿eh? Sí, totalmente. Como Luis Ney Pintado. Bueno, está para darle derecha a Bastón o Valentín de zurda. Va a llegar Valentín. Llegó, tiró, rebotó en alguien, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Wander. De Wander Valentín González. Allí tiró el tiro libre, la pelota se desvió en Goulart y entró contra el caño derecho del portero Gianluca Rocha para empatar el partido a los 26. El conjunto bohemio, que acababa de perder a una de sus principales figuras, Vinay Pintado, que se fue expulsado. Acá tiró a Valentín González la pelota, se desvió en Goulart y entró contra el caño derecho del portero Gianluca Rocha, y el bohemio, como no era Frixa, en la década del 90, duro de matar, empató el partido. Están 1-1, Valentín González y Goulart, que desvió la trayectoria del balón, la mandaron a guardar. Igualan a esta hora Galenos y Bohemio. En el peor momento del equipo de Wander, cuando le habían expulsado al goleador histórico de la camiseta bohemia, Luis Ney Pintado, cuando nosotros pensamos, bueno, se va Luis Ney y esto se termina, apareció este tiro libre formidable de Valentín González, rebota la pelota en un jugador de Estudiantes, descoloca a Gianluca, levanta las redes del arco del velódromo, levanta la hinchada de Wanderers, levanta la hinchada de Estudiantes, se generan problemas en la tribuna y empató Wanderers en el Goyenola. Zorrilla, más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator. ganarlo Amarilla Barbosa. Amarilla para Barbosa y tiro libre para Wander. En Ferretería Juan Ortiz siempre hay ofertas. Los sábados hacemos horario de corrido y los domingos también estamos abiertos. Herramientas, pinturas, equipo de trabajo, todo se va con descuento. Ferretería Juan Ortiz en la esquina de Juan Ortiz y Elías Abdo. Bueno, le falta un minuto a este partido según lo que adicionó el árbitro, Lobo. ¿Cómo aguantó Matías en el sector de la mitad de la cancha? En Baluarte en el medio de la media y media, valga la redundancia. Bueno, hay tiro libre para Wander, que va a tomar el Paco Almeida. Ya sobre el cierre de este partido. Tenemos casi 48. Ahora, por las dudas que Estudiantes saque un contragolpe rápido, quedan dos zagueros de Wander. Queda Gabriel Rodríguez y el mellizo Gali. Juegan 10 contra 10. Fue expulsado Luis Ney en Wander. Una figura clave en el Bohemio. Y fue expulsado en el equipo de Estudiantes Pedro Rodríguez. Fue el centro y salió a 3 metros en el área chica. Así Gianluca seguro. El portero galeno fue arriba y se quedó con el balón. En Empresa Domínguez, arena para piscina, excelentes precios para zambullirte de cabeza. Domínguez celebrando 53 años de confianza. Varela Casiabdo, teléfonos 4632-3317 y 4632-9434. Bueno, la tiene Fagundes. Juega la pelota hacia la izquierda para Fedorchuk. Va por la norte Fedorchuk. Parece que Estudiante va a tener la última. Bueno, encaró la punta al medio. No hay nueve. ¿Dónde está Fagundes? Se volcó hacia la norte Fedorchuk, que engancha siempre para adentro. Busca con qué jugar y no hay nadie. Bueno, la tiene Fedorchuk. Va a tirar el arco. Bueno, tiró por encima del horizontal. Por encima del horizontal, afuera del campo. Al saque meta para Wander. Esto se termina. Sí, más gráfico no podés haber sido, Álvaro, ¿verdad? Mira, levanta la cabeza, busca por un lado, busca por el otro. No se abre nadie, no aparece nadie para tocar, para buscar en profundidad. Engancha al chaqueño y le pega 10 metros por arriba del travesaño. Bueno, terminó el partido. Terminó el partido. Nos vamos a los penales. Nos vamos a los penales. Bueno, los dos González anotaron en este partido. Paulo González en el rebote, una pelota que pegó en el horizontal en el primer tiempo, los 24. Y Valentín González, ayudado por un rebote en Gularte que se desvió y se incrustó en el arco bohemio. Los autores de los tantos, 1-1. Y por penales se resolverá el campeón 2025 de Tacuarembó. Un gran primer tiempo de Estudiantes que justificó la victoria parcial que tuvo en la primera parte con gol de Pablo González, con corto golpe de cabeza, como decía Álvaro, tras un centro donde cabeció Diego Eleno Rodríguez, que fue de las figuras que tuvo el espectáculo esta noche, rebotó en el caño horizontal y allí a los pescadores entró una de las figuras también, ¿verdad?, revelación que tuvo el espectáculo, entró como titular Pablo González para marcar el tanto de apertura que al término del primer tiempo le dio esa victoria parcial al equipo de Franco Sosa. En el segundo tiempo el partido se sabía iba a ser un poco más abierto porque Wander iba a intentar buscar llegar a como diera lugar para empatar el partido. Eso le iba a quedar seguramente lugares, espacios sobre la última zona Estudiantes y hasta ahí estuvo el partido, ¿verdad? Hasta los 71 minutos cuando para mí hay un quiebre fundamental en el trámite, más allá que 10 minutos del segundo tiempo se había ido lesionado en el terreno de juego Lima y eso daba una ventaja para el equipo de la media y media, pero fue clave la expulsión sobre los 71 minutos allí, Pedro Rodríguez en Estudiantes que recién había ingresado y conjuntamente con Luis Ney Pintado, lo cual uno suponía, pensaba, bueno, no solamente va a perder el partido Wander porque lo que incide tanto en propios como extraños Luis Ney era preponderante en el trámite final de un partido que le iban a quedar 19 minutos y sin embargo de esa falta que generó la expulsión de Luis Ney y pensábamos y seguramente mucha gente por ahí pensó, bueno, se terminó el campeonato para Wanderers, nada que ver con la realidad, el remate de Valentín González marcó el empate del partido y después el partido tuvo un trámite de ida y vuelta, cualquiera se lo pudo haber llevado más allá de que no hubo finalmente jugadas netas, claras, como para marcar un tanto. Wander lo quiso llevar por arriba después del empate, pero Gianluca apareció bien el arquero esta noche de Estudiantes, y Estudiantes, a pesar de las variantes que hizo arriba para tratar de llevarse dentro de los 90 minutos el tricampeonato, tampoco pudo llegar, y es empate, y es definición por penales, y esa suerte y verdad esta noche entre Estudiantes y Wander. Bueno, veremos qué es lo que pasa en la definición por penales. Para mí tiene mejor arquero en esta definición Estudiante con Gianluca Rocha, pero Carlito Los Santos creo que alguna definición ahí con la Z en alguna preparación ha ganado. ¿Qué dice usted? Sí, son dos arqueros regulares y similares. Vamos a ver en la definición por penales, me da la sensación de que Gianluca tiene un poco más de experiencia, pero a veces tampoco, ¿verdad?, en este trámite de circunstancias. Habrá que ver en los definidores, en los que rematan. Me quedé pensando en Pablo Charamoni, que entró. Seguramente el técnico lo puso ya en el final del partido, a pocos minutos del pitazo final, para los penales, pensando en que podría suceder lo que sucedió, y en definitiva puede ser uno de los que va a patear, porque es un hombre que tiene una potencia en la pierna zurda prevalente para este tipo de circunstancias. Reitero, vamos a ver, para mí son dos buenos arqueros, cualquiera de los dos. Me guío más por la experiencia que tiene Gianluca, pero claro, ¿no? Tendrá que demostrarla también una vez más esta noche el portero de Estudiantes. Bueno, en el arco de la plaza se van a ejecutar los penales. Servime otro mate, Lobo, que quedé sin agua. Vos has tirado el agua en esos insectos que ingresan acá a la cabina, te volvés loco. Vas a tener que conseguir un insecticida para el próximo encuentro. El otro día lo traje, Álvaro. ¿Verdad? Ah, bueno. Seguro, y ahí no tuvimos problemas con el agua al termo. Bueno. Allí también están los familiares en la platea de Edison Preto Freitas. Uno de ellos ha colocado la camiseta de Fialux para entregar el trofeo. Vamos a repasar lo que rematan un equipo y el otro. Un informe para Cuello Vita, por favor. Informa Pinturas Calizay, venta para barracas y ferreterías con Federico Dos Santos al 098-63-959. Estudiantes van a patear Matías Barbosa, Juan Regi, Antonio Bularte, Santiago Rodríguez y Lautaro Feurchuk. Por Wanderers van a patear Julio Almeida, Facundo Almeida, Valentín González, Anderson Pérez y Pablo Charamoni. Perfecto, reiteramos otra vez Santi, despacio para saber cuál es la posición de los remates que van a tener cada uno y otro, ¿está? En Estudiantes van Matías Barbosa, Juan Regi, Antonio Bularte, Canducho Santiago Rodríguez y Lautaro Feurchuk. Por Wanderers van Almeida, Luis Almeida, Julio Almeida y Facundo Almeida, Valentín González, Anderson Pérez y Pablo Charamoni. Correcto. Y Charamoni el último entonces para Wanderers. Bueno, va a arrancar a tirar Estudiantes, ¿eh? Va a arrancar a tirar Estudiantes. Arco de la Plaza de Deportes. Matías Barbosa, que generalmente cuando ha ejecutado lo ha hecho bien en otras definiciones por penales. Allí los dos porteros se abrazan. El Lito de los Santos y Gianluca Rosa va a tomar este primer penal. Matías Barbosa, el árbitro Gómez. Se define como el clausura argentino anoche, Sí, señor. Por penales ganó Estudiantes La Plata. Sí, señor. Bueno, ya ganó Estudiantes. Ya ganó Estudiantes. ¿Y acá? Está por verse. Bueno, va a tomar el penal. Matías Barbosa. Va a tomar el primer penal para el equipo de Estudiantes. Abre sus brazos el Lito de los Santos. Allí va a llegar el motor Barbosa para ejecutar el primer penal. El árbitro ajusta, se ve que es su cronómetro, no sé qué ajusta allí. Ahora sí dio la orden. Bueno, va a llegar Barbosa. Llega, tira, gol. Gol de estudiante, aseguró el medio. Aseguró el medio Barbosa, no se complicó. Fuerte y al medio. Voló hacia su derecha el Lito de los Santos. Y Estudiante está ganando por 1-0. Sí, para ser gráfico, ¿verdad? Y que todo el mundo entienda, lo mató al medio, violento. Levantó las redes del polideportivo y Estudiante se puso arriba en penales. Bueno, Charamoni entró para rematar. Entró para rematar prácticamente, ingresó cuando ya moría el encuentro. Va a tomar Charamoni. Gianluca Rosa, que hoy volvió al arco de Estudiantes, lleva sus manos hacia el muslo. Llega, tira y lo erró. Lo erró. Pero muy mal pateado. Muy mal pateado. Ancho y a medio metro. Contra el caño izquierdo del portero de los Santos. Ni siquiera le embocó. Del portero Gianluca, perdón. Ni siquiera le embocó al arco Charamoni. Sí, remató cruzado, se sabe que es zurdo, ¿verdad? Pero le pegó muy mal a la pelota, rasante abajo, lejos del palo izquierdo, y marró el primer penal el equipo bohemio. Bueno, yo no lo tenía Catico, no lo había nombrado el Cuello de Vista. Cambiaron, ¿eh? Se ve que cambiaron. Bueno, va a llegar Eduardo Palacio. Se mueve ahora el Lito de los Santos. Va a llegar el tamborense que erró un gol increíble. Acá tiene la revancha. Llegó, tiró, gol. Gol de Estudiantes. El Catico Palacio le pegó fuerte contra el caño derecho. Voló hacia el otro lado el Lito de los Santos. Y está 2-0 en estos penales. Arriba el galeno. Sí, remató violento sobre el caño derecho el arquero que se fue al otro sector. Igual el equipo de Estudiantes, donde la nómina de penales, por lo menos en este segundo penal, ¿verdad?, no lo tenían a Palacios. Palacios apareció y anotó el segundo. Bueno, va el pajarito Almeida. Otro jugador que ingresó durante el transcurso de este partido. Uno de los futbolistas que está quemando sus últimos cartuchos en el equipo el bohemio. Gianluca ahora lleva las manos sobre la rodilla. Da la orden el árbitro Gómez. Llegó Almeida, tiró Gianluca con una mano. Gianluca Rosa con una mano. El portero riverense ataja penales. Acá ya lo demuestra en el segundo remate. Gianluca Rosa con una mano y está ganando Estudiantes 2-0 en los penales. Si acá anota Antonio Bularte, queda al borde del tricampeonato de la Malvinas. Anunciado prácticamente al medio, despacito, arriba, el arquero fue medio metro donde estaba parado, manoteó con pie, con mano cambiada, logró salvar el riverense y pasó a ganar, y este puede ser prácticamente decisivo ya para el equipo de Estudiantes. Bueno, va a tomar Gularte. Va a tomar Gularte, otro hombre que le pega bien, ¿eh? Va a llegar Gularte. El arquero ahora lleva las manos hacia el muslo. Se mueve un poquito. De los Santos. Va a llegar el zaguero Gularte. Llega Antonio. ¡Tira! ¡Tapó el Lito de los Santos! ¡El Lito de los Santos tapó el penal! ¡Tapó el penal el Lito de los Santos! Sigue ganando Estudiantes por 2-0. De los Santos le da alguna vida más al bohemio. Remató violento sobre el sector de la derecha. El arquero fue en forma espectacular allí a media altura. Logró tapar el remate de Gularte. Y sigue poniendo un signo de interrogación más allá de que Estudiantes está arriba en el marcador. Bueno, va Valentín. Va Valentín. Va otro zurdo, Va otro zurdo. Va a afrontar al arco, Va a afrontar Valentín. No se abre en la carrera. Yo creo que se va a abrir después, Ahora sí, se va abriendo. Llega Valentín, tira. Gianluca Rosa, el portero riverense. El portero riverense tapó el penal. Dos penales atacados para Gianluca Rosa, que vino a hacer figura y se va a hacer canducho con el Estudiante, ¿no? Sí, claro. Doce penales cerrados, allí apareció tres penales cerrados, allí apareció notablemente Gianluca sobre el caño derecho. Fue despacio, pero había que atajarlo. Notable es la figura del equipo de la Medimedia. Bueno, va Canducho. En el pie derecho de Canducho está el tricampeonato galeno. Aplauden los hinchas de la Medimedia. Llega, tira, gol. Campeón, Canducho Santiago Rodríguez, el hombre de la placita del barrio Montevideo, le pegó como si estuviera en la Odalí Sosa, esquinado contra el caño derecho, un hombre que muchas veces no fue titular, pero que se agigantó en estas finales, que había hecho un gol en contra en la última final, y hoy acá tuvo su revancha. También la tuvo Gianluca, que no había atajado durante todo el año, y lo dijimos en los penales, Gianluca es bueno, y hoy atacó dos remates el portero riverense, que vivió un año complicado por un tema familiar, y hoy tuvo acá su gran noche en estos penales. Estudiantes es tricampeón. Subile la marchita, mi querido Borrivero, que los hinchas galeros sufrieron. Estudiantes parecía que ganaba de pe a pa este campeonato, pero en la segunda rueda se quedó. Después perdió la liguilla, perdió la primer final. Llegaba golpeado, pero se ve que alguno fue así a la calle Rivera y les dijo: muchachos, acá ustedes están en el más ganador de Tacuarembó y tienen que jugar este partido como una final, como debe jugarse una final. Así jugó Estudiantes y es campeón. Consigue el tricampeonato el equipo el galeno y festejan en la calle Rivera. Que se quede con la gana. naciste en el 37 con Pioneros de Corazón y hoy te sigue defendiendo una Lobo nueva ustedes. Bueno, y por penales le da lo que vino a buscar precisamente esta noche el equipo de Estudiantes, que era el tricampeonato. Cambió el equipo, Álvaro, más o menos lo pintó, ¿verdad? A la campaña 2025, llegó de punto y se fue de banca Estudiantes, que tiene un gran plantel, que tiene un gran equipo. Hoy sorprendió, jugó un gran partido fundamentalmente en el primer tiempo, y cuando tenía absolutamente todo en el complemento del partido, con la expulsión de su goleador Luis Ney Pintado en el adversario, para seguir de largo, para poder ganar, se le complicó el partido, aunque por penales apareció y terminó siendo la gran figura de esta noche, el riverense Gianluca Rosa, el golero que no fue titular a la hora de la gran mayoría de los partidos. Hoy el técnico resolvió cambiarlo y Gianluca se transformó en la figura y es uno de los que le dio este tricampeonato al equipo de Estudiantes, que festeja a esta hora de la noche.